chamamé. También vamos a complacer a nuestros amigos que gustan de este tipo de música. Los reyes de la polca para ustedes, ahí va. Juancho toca el acordeón, verdulera de ocho bajos, cuando toca chamamé. No tengo por qué pararlo, si le piden una polca, se echa para atrás y va tocando alrededor de la pista. No le gusta el escenario, si le piden una polca, se echa para atrás y va tocando alrededor de la pista. No le gusta el escenario. Solito se va macando, acariciando las teclas. Los bajos van rezongando. Juancho es un niño toquero, acordeonista del barrio. Y así se va despidiendo, entre mil gritos y aplausos. Juancho es un niño toquero, acordeonista del barrio. Y así se va despidiendo, entre mil gritos y aplausos. Pista.